Bueno, el asunto del gas, en las poblaciones, las pueblos que tienen gas propano, y como saben, bueno, pues los usuarios y usuarias están realmente preocupados por el incremento en el recibo, y no solamente los usuarios, también las instituciones, los ayuntamientos que han sufrido las consecuencias de esta facturación, como es el caso del Ayuntamiento de Archiniega. Ayer recibimos una nota de la Diputación en la que convocaban a los municipios alaveses afectados por estos incrementos en las facturaciones del gas propano, a una reunión informativa. Y parece que también la Diputación ofrece la asesoría jurídica a los pueblos afectados, con lo cual, pues en estos tiempos que corren, y sobre todo porque no será fácil cuando se trata de gestionar con una empresa de la magnitud en fin, que resulta, pues no será fácil, ¿no? Agurtxane Llano, alcaldesa de Archiniega, ¿qué tal? Egunón. Egunon. Bueno, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues van poco a poco, pero van, ¿no? Y yo creo que van por el buen camino. Como bien decías, ya llevamos varias semanas desde que empezaron a plantearse las primeras reclamaciones por parte de los vecinos con el tema de las facturaciones de Repsol. Pues bueno, en ese momento ya empezamos a hablar con la Diputación Foral de Álava y bueno, a la vista del gran número de municipios que bueno, han ido surgiendo y han ido teniendo estos problemas, pues bueno, pues se ha solicitado por parte de los ayuntamientos, en este caso por el Ayuntamiento de Archiniega, asesoría jurídica a la Diputación Foral de Álava para este asunto. Creemos que es quien tiene además los medios para poder hacer frente a un caso de estas dimensiones y además también nos están preparando para que los ayuntamientos podamos proporcionar a los vecinos afectados hojas de documentación de reclamación para que puedan recoger en el propio ayuntamiento y puedan plantear la reclamación en consumo. Y además también parece ser, bueno, pues en algún municipio en el que todavía no han recargado el gas desde ese periodo de facturación, se está buscando por parte de Diputación también, a petición de algunos ayuntamientos, un peritaje del gas, porque bueno, parece ser que la opción que cobra más fuerza ahora mismo es el hecho de que el gas que se haya podido estar consumiendo de Repsol, pues bueno, el valor calorífico de ese gas pues no sea de los parámetros más adecuados o los indicados, y eso lo que hace es incrementar el consumo. Con esto quiero decir que el consumo no vendría motivado por un incremento del consumo por el frío o calor que pueda hacer en esta época del año, sino más bien porque el valor calorífico, la calidad del gas sea de menor calidad y haga falta para obtener los mismos resultados, mayor consumo. Desde luego está claro que algo ha ocurrido, ¿no? Porque no es normal que la factura suba en las proporciones que lo ha hecho y desde la compañía, bueno, lo único que parece que le dicen a ustedes es que todo está correcto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los argumentos que están utilizando desde Repsol o lo que nos están trasladando a los ayuntamientos es que los consumos han incrementado porque se ha gastado más, porque ha hecho más frío. Y que por otra parte, además, también el precio del propano se ha incrementado. Desde luego, a nosotros este argumento no nos convence absolutamente para nada y parece que estas sospechas de los vecinos de que la calidad del gas puede estar influyendo, bueno, pues se están cobrando cada vez pues más fuerza. Además, tenemos el caso, al menos en Archiniega, pero me consta que en otros municipios alaveses también, de que hay urbanizaciones que consumen gas propano de otra compañía, en este caso de Primagas, y curiosamente los consumos, no estamos hablando de una única vivienda, estamos hablando de un conjunto de viviendas, los consumos están siendo similares a los de años pasados. Con lo cual no se explica, se podría explicar en un caso concreto, pero no se explica que en 10, 12 viviendas, el consumo de gas propano de esta otra compañía sea similar a la del año pasado en estas mismas fechas, y sin embargo, al resto de vecinos que tienen propano de Repsol, el consumo se haya duplicado y quintuplicado. Son ustedes en Álava unos cuantos ayuntamientos, por lo menos que conozcamos Archiniega, Urcabustaiz, Cuartango, Zuia, Maeztu, no sé si hay más, en fin, o En torno a 10 nos transmiten desde la 10. Diputación que en el territorio histórico de Álava hay 12, en torno a 12 municipios, que este próximo viernes además tenemos una reunión en la Diputación a la que nos han convocado para ver un poco la evolución de este asunto, en qué punto estamos y qué pasos se van a seguir dando. Y nos consta también, porque hace un rato me han llamado de algún municipio vizcaíno también, que supongo que están empezando a llegar facturas, porque el periodo de facturación es otro, y se están encontrando con esta misma situación. Vaya. Bueno, pues sí que es un tema realmente complicado, sobre todo en su resolución, porque entran tantos factores a consultar, que la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Como se haga a través de un organismo ya superior, como puede ser la Diputación, que tiene medios, ¿no?, para poder hacer este tipo de seguimientos o de ver si realmente la calidad del gas es la que tiene que ser, o incluso si lo que se carga en la bombona, esa que tienen ustedes, en fin, para todo el pueblo, pues es lo que se dice que se carga, ¿no? Y lo que sí que entendemos es que tendremos mucha más fuerza todos los ayuntamientos a la vez, es que tengamos este problema juntos, y si es de la mano de la institución como es la Diputación Foral de Álava, que tienen los medios para ello, pues creemos que tenemos más posibilidades, ¿no? Sí, yo lo decía porque aquello de que solo toca pagar la factura, ¿no? Y lamento, pero en este caso, bueno, van ustedes a moverlo, gracias ahí a la Diputación, que va a poner los medios. Vamos a ver si hay alguna solución o por lo menos una explicación convincente a esta alarma que ha surgido entre los muchos vecinos usuarios del gas propano, ¿no? Muy bien, alcaldesa, pues seguiremos este tema. Sabemos que hay mucha gente pues preocupada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar y sobre todo cuál va a ser el siguiente recibo, ¿no? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a llegar? Si va a ser tan abultado como el anterior, ¿no? Efectivamente, es que es un hecho que afecta a todos los vecinos y de una manera, pues bueno, pues más que escandalosa, diría yo, ¿no? Sí. Alcaldesa de Artziniega, Gurtxane Llano, le agradecemos que haya estado unos minutos aquí con nosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Agur.